Buenas, pues estamos aquí con Lola Ribeiro, la madre de la compañera Noelia Cotelo, una presa en lucha que lleva 5 años y medio en prisión. Y bueno, pues está aquí después de recorrer 1.136 kilómetros para, bueno, con el motivo de un vis-a-vis. Buenas, buenas, Lola. Hola, buenas. 1.186 kilómetros. Que no es poco, acaba de llegar. Sí, acabo de llegar, jolín, 6 horas hasta Madrid, después hasta aquí otras 6 y pico, y la verdad es que es mucha distancia, porque esta gente lo que quiere es dispersar a los presos de la familia, pero conmigo no lo van a conseguir, porque mi hija y yo somos fuertes y vamos a poder con todo. Bueno, pues... nada, lo que te queríamos preguntar, así que nos pongas, si quieres, un poco al día, ¿no? De cómo está la situación con Noelia, cómo... bueno. Pues con Noelia está bastante mal porque ahora mismo acaba de llegar a Granada. Ahí de momento hay un médico que la trata muy bien. Los funcionarios dejan mucho que desear. Donde peor lo pasó fue en Brieva. Allí estuvo los 5 meses y fue un puro calvario. Desde que el 23 de octubre le rompieron una mano con una paliza, porque eso lo oí yo cuando estaba hablando conmigo por teléfono. Oí una voz de una chica, de una señorita, si se le puede llamar eso, que le decía: hija de puta, suelta el teléfono, escoria. Y con la misma oí unos golpes. Y al día siguiente mi hija, que está acostumbrada a llamarme todos los días, no me llamó. Llamé al director, el director me dijo que mi hija estaba muy bien, que estaba en la celda, que no le había pasado nada. Yo le dije que quería una llamada de mi hija y que mi hija se llamaba Noelia, no se llamaba ni hija de puta ni escoria. Todo eso está denunciado y... después de esa, Noelia me llamó al día siguiente por la tarde y me dice: mamá, tengo la mano negra. No me llevaron al médico. Encima, por la noche, pasé toda la noche esposada a una cama y entró un tío de nombre Jesús que intentó violarme. Y me llevaron al día siguiente, me vio un médico y me llevaron al hospital. Tenía la muñeca rota y varios tendones machacados. Después de allí a unos días, la cogen otra vez en el baño, cuando estaba en la ducha, porque ella la estaban haciendo ducharse en agua fría, con el frío que hace en Brieva en invierno. Y ese día se pasó un poco con la ducha porque aprovechó que le salía agua caliente y entraron 2 a buscarla a la ducha, la arrastraron, la sacaron desnuda a la fuerza y pegándola, llena de moratones por todo el cuerpo. Un ojo lo tenía, que perdió visión en un ojo, el oído también lo tiene bastante, que apenas oye por él, de las palizas que le dieron. Luego la sacaron a que la reconociera un médico forense, se le hicieron fotos y la médico forense quedó asustada de cómo tenía el cuerpo, todo lleno de llagas de las palizas que le dieron. Estos señores, y se le puede llamar señores por no llamarle verdugos, porque esto no se hace con ningún ser humano, ni con nadie, ni con ningún animal, ni con nadie. Porque me imagino que esta gente tendrán hijos y no debieran tenerlos, porque... son personas sádicas, es que no se le puede llamar otra cosa. Ya. Bueno, pues bueno, después de esta, ¿no?, de esta serie de torturas físicas, también bueno, os veis, ¿no?, sometidas, tanto tú como Noelia, al final a una serie de torturas institucionales, ¿no? Como pueden ser la dispersión, ya hemos hablado, ¿no?, de los 1.136 kilómetros, la suspensión de comunicaciones, las visitas interrumpidas. Sí, las visitas interrumpidas me las ponen aquí en Granada. me junta, como vengo poco, cada 2, 3, 4, 5 meses, según puedo, según me lo puedo permitir, porque somos de una familia humilde, gracias a gente que me está ayudando, y vengo muy poco, entonces me juntan 2 bises juntos. O sea, 1 hora y media, en vez de darme las 3 horas ya juntas, pues me ponen 1 hora y media, tengo que salirme 1/2 hora y vuelvo a entrar 1 hora y media. Eso me lo hacen en Granada. En Brieva sí tenía las 3 horas juntas, pero bueno, yo estoy más contenta que esté aquí en Granada, aparte de la distancia, porque por lo menos aquí hay un médico que la mira. Porque en Brieva estuvo en huelgas de hambre, nunca la miraron de nada, nunca le hicieron una analítica, nunca le hicieron nada. Cuando mi hija tenía el cuerpo todo lleno de manchas ya en Brieva y no le hicieron pruebas de nada, y mi hija ahora se encuentra en un problema un poco crítico. Este médico que está en Granada está mirando mucho por ella, por su salud. Está bastante mal. Y bueno, también, o sea, también el tema de las comunicaciones, ¿no? O sea, lo difícil que está siendo comunicar con ella a través de carta, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Las restringidas que tienen las llamadas. Sí, eso sí, porque todo esto viene de atrás, porque al principio le daban 6 horas de patio aquí en Granada, ahora le dan 1/2 hora al día nada más, después ella sola, después está las 23 horas y media encerrada en una celda donde come, donde duerme, todo ella sola, en un espacio de 2x3, un sitio muy, muy reducido, no ve, no le da el aire para nada. Y ahí está, como quien tiene un mueble ahí puesto, que no sale ni a clase. Cuando ella quería acabar un curso que le quedó pendiente, no la dejan estudiar, no la dejan hacer nada. Ahí está, aislada totalmente. Ya. Y bueno, Noelia entró por... eran 2 años y medio, ¿no? Y sí. O sea, lleva ya 5 y medio. ¿Nos puedes contar cómo, bueno, cómo se ha ido alargando pues toda esto, esta condena? Esto se está alargando debido a que ella, ante las injusticias, todo lo que le estuvieron haciendo, no se calla. Entonces se está revolviendo todo en contra de ella. Porque incluso lo del violador tiene ahora 5 causas pendientes, y qué casualidad, las 5 son de Brieva, que todo lo que ella denunció se vuelve ahora en contra de ella. Tiene ahora varios juicios pendientes y no sé lo que pasará, porque ahí para mí son todos culpables, porque no hay nadie que dé la cara, ahí se tapan unos a otros. Y bueno, supongo, no, imaginamos que la ayuda, que toda ayuda es poca, ¿no? Pero en todos estos años te has sentido apoyada, has tenido... Y los 3 primeros años no, luché yo sola con todo porque yo no sabía de nada. Empecé, compré el ordenador, me metí en internet, empecé a buscar gente, y gracias a esa gente que me están apoyando muchísimo, porque un granito de cada uno, pues poco a poco se va haciendo un montón, y me siento muy apoyada, tanto yo como mi hija. Y ya digo, lo peor fue Brieva, porque llegué desde Galicia a Brieva para visitar a mi hija, no me dejaron, me prohibieron la entrada. Yo llegué allí, le dije con qué derecho yo no puedo visitar a mi hija después de tener el vis a vis. Y me dicen, esto fue el director que dice que usted no puede entrar. Yo no quise armarla allí porque por lo menos mi hija entró, mi pareja, y pudo hablar con ella. Pero el tiempo a mí allí fuera, alrededor de la cárcel, sin poder ver a mi hija, es que para mí estuve muy a punto de ya entrar y ya es que ya, no sé, que me encerraran a mí ya con ella, porque es lo que les quede ya por hacer. Ya. Bueno, no sé, pues habrá gente que esté escuchando esto y que quiera ayudar, no sé, alguna idea, algo que te pueda servir, que la pueda servir a Noelia. Yo más que nada lo que quiero, yo necesito el dinero, ¿para qué voy a decir que no? Pero yo no quiero el dinero a cuenta de mi hija, yo más que nada quiero que la escriban. en las cartas y puede ser que le manden un sello o dos para que ella pueda, porque está recibiendo muchas cartas. Ahora últimamente se las dan, igual tardan, porque igual se las dan cada 15 días y le dan un fajo enorme. Está recibiendo apoyos desde Italia, desde Francia, desde Colombia, que le están escribiendo, que ella se queda aterrada con tanta gente y eso a mí me enorgullece mucho. Claro. Porque a ella dice que mientras está leyendo una carta que se olvida del sitio donde está. Bueno, a mí se me ocurre también, ¿no? Pues el acudir a las convocatorias que últimamente estamos haciendo aquí con las declaraciones, ¿no? Que tienen y bueno, pues al final que haya gente en la puerta de los juzgados gritando su nombre y bueno, con gritos de apoyo, ¿no? Pues también, no sé. Yo lo último que quiero decir también es que ella en Brieva tiene el día 22 un juicio. Y yo temo mucho por la vida de mi hija allí, porque allí pasaron cosas muy, muy graves. Claro, el juicio el día 22 la piden que vaya a Ávila, ¿no? A los juzgados, entonces tendría que pasar días en Brieva. Tenía que pasar días allí y yo sé que el violador, como lo llamo yo, porque para mí es un violador, porque una persona esposada, se piden también las cámaras. Y dicen que ese día que las cámaras no funcionaban. Es que siempre pasa igual, nunca funcionan las cosas cuando tienen que funcionar. Y temo por la vida de ella, porque aunque no esté el violador, va a estar la otra gente, porque ahí, para mí, habrá gente buena, pero el que calla, pues sigue siendo uno más. Sí, que igual no está él, pero están sus, están sus compañeros. Claro, y yo temo mucho por lo que pueda pasar con mi hija. Que yo si le pasa algo a mi hija en ese juicio, a mí me tendrán que meter dentro, porque es que yo no soy dueña de mí misma, no respondo de mí ese día si le pasa algo a mi hija ahí dentro. Ya. Bueno, y por hablar un poco más así de allí en Galicia, ¿no? A nivel local, pues hay diferentes colectivos, ¿no? Que están ayudando con esta lucha, con el tema, con el caso de Noelia. Sí, hay varios abogados, colectivos de abogados, incluso médicos que están ayudando con los problemas de ella, que quisieron ir a visitarla, pero en Brieva se lo denegaron. Y después muchos colectivos que, como digo yo, la gente mala no viene en pateras, la gente anda en limusinas, la gente que se ve con traje y todo eso, eso sí que son los malos. Después no hay que fijarse por el traje ni por tal. Y la gente que me está ayudando a mí, desde luego, hace una labor muy, muy grande, por mí y por tantos otros presos que hay. Porque cada día hay más muertes en prisión, muertes encubiertas, que jamás llegarán a esclarecerse, porque ahí se tapan unos a otros. Y esto la justicia tenía que tomar medidas, si es que hay justicia, porque yo ya la llamo injusticia. Porque dicen que es igual para todos, pero no es igual para todos. Ya. Bueno, nosotros desde el colectivo Cárcel Igual Tortura, pues bueno, ya sabes que está todo nuestro apoyo con Noelia y con las demás presas en lucha. Y bueno, esta información de Noelia igual se puede ver ampliada tanto en la página de Cárcel Igual Tortura, que es www.carceligualtortura.blogspot.com. Y igual, bueno, no sé si en Nais contra la Impunidad también, ¿no? También hay varios grupos que están ya unidos. Tú le mandas a eso y ya te sale Nais y te sale todo. Claro. Luego igual a través de Facebook, ¿no? Y a través de Facebook. Y si alguien quiere firmar, también estamos recogiendo firmas online. Online, ¿y eso cómo se accedería, sabes? Eso con que pongan Todos Somos Noelia y pinchan ahí, ya les sale para firmar. Vale. Y si están recogiendo firmas, también se agradecería, porque cuanto más se recojan, también mejor, porque si hay que presentarlas ante un juez, pues cuanto más Cuanto más se hagan, mejor. Ya. Pues, y bueno, y aquí también hay una fiesta, ¿no? Porque, claro, el colectivo, aquí el grupo de apoyo de Cárcel Igual Tortura, que estamos... Bueno, que estamos ayudando, pues eso, ¿no? Apoyando con el caso de Noelia. Tenemos una, bueno, hemos montado una jornada anticarcelaria el día 5 de, bueno, este viernes, el día 5 de julio, en el Centro Social Ocupado Autogestionado de las 15 Gatos, las 15 Gatas. Y habrá, bueno, habrá una fiesta de, o sea, como una batalla de agua, ¿no? Y luego unos conciertos así con, bueno, con barra y eso. Y nada, pues igual es una forma también, ¿no?, de apoyar, que al final todos los procesos judiciales, bueno, ya lo sabrá, ya lo, sí, ¿no?, son todo, muy caros, sí, o sea, sí, requieren mucho, sí, tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Sí, porque los abogados los tenemos gratis, pero al juez y al procurador eso es lo que hay que pagar. Ya. Esos no conseguimos. Esa gente no, esa gente se junta con los de arriba, no con, yeah, los de abajo. Y bueno, desde aquí también, pues el llamamiento a cualquier, ¿no?, abogada, letrada, abogado, lo que sea, ¿no?, que, bueno, que quiera echar ahí una mano en Granada, pues igual puede contactar con nosotras a través de campanagranada@riseup.net, y eso, cualquier persona que le apetezca ayudar, pues también puede contactar con nosotras en esa dirección. Y no sé si, Lola, si tienes algo más que contarnos, ¿quieres aprovechar los micrófonos para decir pues algo? Pues que a mí me gustaría quedarme aquí para el día 5, pero por problemas médicos el día 5 por la mañana tengo que estar en Galicia. Pero sí que me gustaría poder acompañaros, porque además ya estuve una vez en esa... Y muy bien todo, muy bien, muy bien. Le aconsejo a la gente que acuda ahí porque sí se está muy bien. Muy a gusto, ¿no? Sí, muy a gusto, que eso es lo principal. Y nada, pues eso, Lola, que un placer estar aquí contigo y que tengas mucha suerte, muchos abrazos a Noelia. Sí, serán dados y contarle todo el apoyo que tiene fuera, que es mucho. Muy bien. Porque en Galicia los tiene, en Valencia los tiene, en Ávila los tiene y Granada los tiene. O sea que, muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo, que poquito a poco lo vamos a conseguir. Esto tiene que cambiar. Y salud y libertad para todos los presos y presas que estén en lucha y que vamos a seguir luchando por todos ellos.